sabor. ¡Muévelo, mamita! Esto es amar. ¡Azul! Control. Junto volamos de acá, de este mundo, mi amor. Y ya no puedo dejar ni un minuto de tomar. Siento una adicción por vos, cada día más y más. Quiero sentir que tú eres mía, que este amor tan blanco y puro no se acabe nunca más. Eres mía, este amor tan blanco y puro no se acabe nunca más. Y dice mi amor, cumbia nena. No se acabe nunca más.